Hablando claro, se te nota que estás muy sola. Te invito a un trago, te desahoga, y así me cuenta la nota. Es que soy la mi labial, a mí me tiene mal con tu boca sensual. Como te quisiera incomodar, amor lindo, dime por qué andas sola. Si yo con un beso quisiera devorarte tú. Tocarte en exceso, dime por qué andas sola. Si yo con un beso quisiera devorarte tú. Una noche de sexo. Te vi, te marqué y dije que lo que. Parando firme de un B, pero en par de tres. Y tú a mí, yo lo sé, cuando me acerqué de una te pusiste tensa, pero eso ni es. Fue más que sencillo notar que querías ocultar que te pasaba. Yo no soy chiquillo y para qué tapar que yo sé que tú andas despechada. Ya lo sé que tú sola estás. Bueno, vamos pa' la danza, para que hablar más. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo en la cama mía resolviendo todo. Yo sé, lo sé que tú sola estás. Bueno, vamos pa' la danza, para que hablar más. Tú y yo, tú y yo, solos tú y yo, tú y yo en la cama mía resolviendo todo. No saca otro clavo, pero te puedo hacer el favor. Sé que eso no arregla nada, pero puede aliviar el dolor. Ya no mires tú hacia atrás, lo que pasó, pasó. Por eso se llama pasado. Pero si a mí me ha pasado y rápido lo he superado. Dime por qué sola. Si yo con un beso quisiera devorarte tú. Tocarte en exceso, dime por qué andas sola. Si yo con un beso quisiera devorarte tú. Una noche de sexo. ¿Para qué quieres recordar, nena, lo que ya te hicieron? Si mira para atrás verás que no te siguieron. No sé lo que pasó, tampoco lo quiero saber. Vamos al tiro y hacemos de una lo que hay que hacer. Tú sola, yo solo, vamos pa' otro lado. No hay mente pa' allá. Salí de la tormenta, que hace un ángel perdido con el alma herida, buscando refugio en la bebida. Si la traición se paga con traición, aquí estoy yo. Dime por qué andas sola. Si yo con un beso quisiera devorarte tú. Tocarte en exceso. Dime por qué andas sola. Si yo con un beso quisiera devorarte tú. Factory Core.